Y a los que están cobrando por los retiritos esos, le tiene una cuenta que se la está acumulando para decirle cuánto tú me pagaste por la salvación. Tú recuerda de dónde yo te saqué. Cada rama llena aquí va. Cada pacto y aquí va. Cada rama llena. Dios te bendiga, que la paz y la bendición de Dios sea contigo. En esta ocasión vamos a estar presentando un video, una prédica del hermano y evangelista Héctor de la Cruz. El mensaje se llama Cristo viene pronto. Así que acompáñame conmigo a ver este poderoso mensaje que sé que será un impacto de Dios para tu vida. Está dando una campaña en Santa Rosa de Lima, había más de 50,000 personas. Habían como 60 y algo de pastores en un lado, como 100 y otro en otro. Unos estaban de acuerdo con la danza y el baile, otros no. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo empecé a bailar aquella salsa allí en Salvador, buenos músicos, así, buenos músicos, que empecé yo a bailar, yo estaba bien lejos y escuché en mi oído, cuando uno en secreto, el supervisor le estaba diciendo a otro que yo era un payaso. Y yo estaba bien distante por allá y el Espíritu de Dios me reveló lo que él estaba diciendo en secreto al otro. Me alaba a Dios. Porque ¿cómo es posible que un hombre de Dios está ministrando y usted está allá atrás criticando a ese hombre de Dios? Usted mejor critíquelo allá, pero no acá, cuando adora al Señor. Es una falta de respeto. Y el Señor me lo revela por allá, salgo yo corriendo y digo, ¡para, pero! Salgo corriendo. Y le digo al supervisor, póngase de pie. Se puso de pie. Dije, dígale a esos paralíticos que se levanten. Me dijo, usted es el evangelista. Dije, pues yo soy el evangelista, levántese en el nombre de Jesús. Y empezaron a pararse los paralíticos a caminar. Y a pararse a caminar. Y entonces yo le dije al grupo, empiece a tocar. Y yo, el grupo empezó a tocar, los paralíticos se levantaban. Y yo empecé a bailar. Y cuando vine a ver, el supervisor estaba bailando al lado mío. Y yo lo agarré así y le dije, habemos dos payasos aquí ahora. ¿Cuántos ahora que Dios? Páralo ahí. Ama la palabra pura. ¿Sabe usted que Cristo viene? No, no, sea sincero. ¿Lo sabe o no lo sabe? Porque la gente está viviendo como si Cristo no viniera. Nadie alaba. Dije que la gente está viviendo como si Cristo no viniera. Y una de las cosas que requiere es la preparación. ¿Estás preparado? Cantamos. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene. ¿Cuántos están preparados? Porque si no estás preparado, prepárate esta noche. Porque te voy a garantizar algo con el mensaje y te lo voy a probar por la Biblia. Él viene y está a la vuelta de la esquina. Viene ya. Ya pronto la iglesia se va. Ya pronto viene el acontecimiento más grande de la historia. ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y qué problema? Si mucha gente que del mundo, usted le dice, te quedan 2 semanas de vida, se van a tomar, se van a inyectar, se van a fumar, se van a... Bueno, ¿qué es eso? hacer lo que tenga que hacer. Si el creyente estuviese seguro de que la venida de Cristo fuese mañana, ¿cómo estuvieras pensando? ¿Cómo estuviera tu mente? Pues mira, yo quiero que tu mente esté como si Él viniera mañana, como si viniera en esta noche, porque no es momento para decir, me voy a preparar. No, estás preparado. La Biblia dice, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Uno de los pocos evangelistas, el Juan Bautista Ávila, que se lo cambió. Uno de los pocos evangelistas que está predicando la venida de Cristo constante por los últimos 14 meses es Héctor de la Cruz. Ya ese mensaje no se predica. Los evangelistas lo que predican ahora es plata y oro. El mensaje de muchos evangelistas hoy en día es dinero. Por eso ni vale la pena escucharlo ni mirarlo en la televisión. Todo es puro dinero. Para todo es dinero. Si usted quiere una conferencia, tiene que pagar. Nadie alaba. Si quiere un concierto, escuchar cantantes de Dios, tiene que pagar. Nadie alaba. Come on, brother, preach. Lo último que ha pasado ahora es esto. Que si usted quiere un encuentro con Dios, tiene que pagar también. ¡Qué ridiculez del diablo! Un encuentro y hay que pagar. Yo voy a preguntar si cuando venga Cristo vamos a tener que pagar la entrada en el cielo. Porque Cristo, a los que están cobrando la entrada y a los que están cobrando por los retiritos esos, le tiene una cuenta que se la está acumulando para decirle cuánto tú me pagaste por la salvación. Tú recuerda de dónde yo te saqué. Cada rama llama aquí va. Cada pasta y aquí va. Cada rama llama. Cada toma y así va. El diablo se cree que yo tengo miedo. Yo me metí a pelear profesional porque yo sabía que no iba a ser alto de estatura. Y yo dije, yo no me voy a agarrar de a dejar pegar de nadie. Peleé profesional. Y tuve éxito. Tuve éxito. Pero cuando vengo al Señor, ese corazón de cristiano está ahí. Usted tiene que ser un verdadero macho en el Señor. Y no estoy hablando del macho mexicano, mi alma alaba al Señor. Usted tiene su límite. Estoy hablando del macho cristiano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ese no tiene límites. Ese no se rinde. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, que nosotros somos de los que vamos hacia adelante, porque nos hemos propuesto una cosa, dejando lo que está atrás, seguir a la meta, caminar hacia adelante, seguir hacia el blanco, a Cristo, muchachos, a Cristo, al blanco de la soberana vocación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Glory to God! Dijo a los discípulos que no conocían el día de la visitación. Dijo, oye, cuando está nublado, todo el mundo sabe que va a llover. Mi alma alaba a Dios. Hello, hello. Cuando la gallina cacarea, es porque la gente sabe que puso el huevito. Y usted no sabe el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la venida de Cristo es hoy. Este es el momento. Avanzando allá la soja. Este es el instante de la vida del Dios del cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero dejó otro pueblo que sí que le agradece. Los judíos los rechazaron, pero nosotros los gentiles los recibimos. ¡Alaba a Dios! Nosotros los recibimos. Y como no los recibimos, Él nos dio poder a nosotros. He aquí, les doy poder, autoridad, potestad para echar fuera demonios en mi nombre. El que remitiere pecado sea remitido. El que se lo aguantara sea aguantado. Potestad para odiar serpientes y escorpiones. Le doy autoridad para pisarle la cabeza al diablo. Le doy autoridad para sanar enfermos. Le doy autoridad para echar fuera demonios. Y cuando se va, la gente se queda mirando arriba. Y todavía dos mensajeros del cielo, dice, todavía están dudando. El mismo Jesús que se fue, así mismo vendrá. Como se fue, así mismo vendrá. ¿Tú sabes cómo Jesús se fue? Cuando Jesús se fue, Freddy, iglesia, cuando Jesús se fue, dejó una iglesia establecida. Y te digo cómo era la iglesia que él dejó. Los diáconos echaban fuera demonios. Los diáconos levantaban paralíticos. Yo prefiero ser un diácono de ese tiempo y no un evangelista de hoy. Los diáconos llenos del Espíritu Santo. La iglesia llena de poder. Tenían las cosas en común. Nadie decía, yo soy G12, o Asamblea de Dios, o Mission Board, Apóstol y Profeta, o Muertos Internos, M.I., o Misión Imposible. Nadie decía nada de eso. Nadie alaba al Señor. La Escuela Dominical es para mí. Ya hay arroz con elefante ahí. No voy a decir la palabra. Arroz con elefante. Pues la palabra es mala para algunos, para mí no. Esto está cayendo como Pepto Bismol a estómago descompuesto. Pero Cristo se fue y dejó una iglesia de poder. Pregunto yo, ¿dónde está ese fuego? Pregunto yo, ¿dónde está ese poder? ¿Tú sabes lo que Cristo dejó? Avivamiento. Cristo dejó una iglesia avivada. Cristo dejó una iglesia que la gente compartía. Cristo dejó una iglesia que hablaban en otras lenguas. Cristo dejó una iglesia que sanaban enfermos. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo dejó una iglesia que en medio de la persecución de los reyes romanos se echaban la mano y se escondían en las cuevas y se escondían en las casas. ¿Qué diferencia la iglesia de hoy? Digo no iglesia porque la iglesia es la misma a lo que se llama iglesia hoy. Lo contrario, hoy no. Hoy la iglesia es un club. Lo que se llama iglesia es un club, una asociación social. Si hay milagros, bien, y si no hay, bien. Se salva las almas como si no se salvara nadie. No se habla de santidad, se habla de dinero. No se habla de la forma de cómo salir del pecado y buscar una vida santa, sino de cómo salir de las deudas. ¿Sigo o lo dejo aquí? Dale un aplauso a Cristo si quiere que siga. Thank you. endeudado, pero que mi vida espiritual esté alta con Dios. ¿Tú sabes por qué? La basura que te siembran es: dame tu casa, que Dios te da 3. Dame tu carro, que Dios te da 4. Usted no tiene que darle su casa a nadie. Si usted siente dársela a alguien, dásela, pero que tú la sientes, no que la persona te lo diga. ¿Sabe qué? Le meten miedo a la gente. Le meten miedo. Si no lo haces, te vas a la ruina. Si no lo haces, se te va bajo la finanza. ¡Qué mentirosos! ¡Qué depravados! ¡Qué cobardes! Usted no se va abajo. Párame la música ahora, que quiero que escuche esto. Si tú no le das la casa tuya a un predicador, tú no te vas a ir abajo. Porque si tú eres justo, la Biblia dice que el justo todo lo que hace prosperará. ¿Right? Hello. Alaba a Dios si puede. Siéntese un momento. Siéntese que esto está bueno y se pone mejor. Pero Cristo dejó establecida una iglesia de poder. Y esa es la iglesia que Él viene a buscar. La gente se sorprende. Oye, Héctor de la Cruz, como Dios lo usa. Oye, yo me siento el más pequeñito sobre la tierra de todos los ministerios. Porque yo veo el ministerio mío algo normal, algo que tiene que ocurrir. Lo que pasa es que la gente está durmiendo y hay que volver a las primeras obras. Hay que despertar, hay que volver a la senda antigua, hay que volver. Gloria a Dios. Tremendo mensaje de parte del evangelista Héctor de la Cruz. Si te gustó este video, no te olvides darle like, suscribirte a este canal. Estaremos subiendo más contenido nuevo de parte de Dios. También estaremos subiendo más mensajes del evangelista Héctor de la Cruz, mensajes nuevos, mensajes que edifican para la gloria y la honra de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz y la bendición de Dios sea con tu vida.